Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Volvemos a estar en tu compañía estos próximos 60 minutos de pura radio rock. Te habla David Calderón y te estaré acompañando con las mejores bandas del rock, del punk y del metal en nacional. Esas bandas que no tienen prácticamente cabida y que a través de este espacio denominado Trovador Urbano, con 28 años de andadura, damos visibilidad. Te saludo si nos sigues a través de tu FM preferida, de tu página web preferida o de tu app preferida. Soy David Calderón y vamos a comenzar una nueva edición del programa, siempre recordándote, como no, nuestro email de contacto, trovadorurbanoradio@gmail.com, y también nuestro podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Con ese sabor que da el tocar el formato físico, nos llega la nueva obra de los de Torrelavega, Emboque, este trío clásico y desde luego una de las grandes bandas que tiene el heavy metal nacional, denominados Emboque. No tiene mucha más presentación, como te digo, Raúl Galván a la voz y al bajo, Mario Galván a la guitarra, coros y teclados, y Carlos Quintana como baterista, nos acercan la era perdida. El nuevo trabajo de estos cántabros, que cuando hablamos de ellos es siempre Delicatessen. No hay motivo, nos sirve para arrancar, para conocer este nuevo trabajo de los cántabros Emboque. Como siempre, gracias por la escucha. Ahí tienes a Emboque. Yeah. Como siempre, una enorme banda con la cual este año que viene, próximo, esperamos hacer cosas con ellos. Os tendremos informado. Todos los que estéis por Madrid, desde luego, os mantendremos informados, y es una de esas bandas que a mí personalmente me apetece ponerles en el pedestal que deben de tener, sobre todo cuando se viene al foro, que siempre se habla de que el venir a la capital es como una especie de bautizo, y en muchas ocasiones no suele ser así, por la falta de interés, por la cantidad de conciertos, en definitiva, por diferentes cuestiones que nos llevan a otra banda que hace heavy metal, además de muy buena factura, y que estamos esperando ya como agua de julio, podríamos denominar este, o nuevo trabajo, mejor dicho. De momento tenemos ese examen de conciencia que a través de sus 11 canciones nos ponían a prueba, como bien dice el título de este trabajo, y vamos a rescatar otro de sus cortes. Les hemos dado buena visibilidad, pero nos apetece que lo sigas conociendo. Nuestros padres, a través de esta pregunta, tu educación, pensamiento y personalidad se deben a un colectivo. ¿A quiénes agradecerías estos principios? Pues te digo, nuestros padres, Omnia Transit, desde Badajoz. Intento siempre el dejar las canciones al completo, algo que también da buena cuenta de un poco la orientación de nuestra sensación como programa de Radio Rock. Hay que proponer las canciones de los artistas sin cortarlas, como ha sido muy manido y muy habitual en otro tipo de estructuras radiofónicas. Seguimos con más, nos venimos a conocer al músico murciano Daniel Argiles, que con ese segundo, o ese, mejor dicho, primer apellido, y quitando el les, nos acerca Argi. Como te digo, este guitarrista y compositor, que lleva ya unos años afincado en Madrid, aunque sea murciano, nos hizo partícipe de este digipack de 5 temas que nos acerca a un hard rock elegante, momentos más crudos sonoramente hablando, en otros momentos más cercanos al ahora, y en definitiva rodeándose para este proyecto en solitario de un montón de buenos amigos y también de grandes músicos, que se deja plasmar a lo largo de los 5 temas de este, como bien te reitero, este Dare to Dream. Escuchamos el primero de estos cortes, Runaway Love, que suena de esta manera tan excepcional, como bien te reitero, el músico murciano Argi. We'll be right back. was true. Runaway love, runaway love. Is my love so blind? I feel I'm dying. Runaway love, runaway love. Runaway love, runaway love. Runaway love, runaway love. Runaway love, runaway love. Runaway love, runaway love. Runaway love, runaway love. Runaway love, runaway love. A pleno rendimiento el verano ya en nuestro país. Espero que donde estés al menos estés de vacaciones y estés pudiendo disfrutarlo como se merece esta época estival. Y los que estéis trabajando o estéis teniendo que hacer otro tipo de cuestiones, pues llevarlo lo mejor posible. Aquí al menos desde donde se gesta Trovador Urbano estamos a unas temperaturas importantes. Nos vamos hasta Pamplona, que no por eso porque esté en el norte requiere el que busque siempre algo de fresco, porque hace mucho calor en uno de los últimos o el último reino que se juntó a lo que conocemos ahora como España. Y como bien te digo, desde tierras navarras nos llega a Jariguán, que a través de este trabajo denominado No Way nos ofrecen un interesante rock y metal, una conjunción de sensibilidades que plasman a través de este nombre tan suculento como Ajariwan. Estoy leyendo la nota personalizada que me dejan y la verdad es que siempre gusta el que los grupos, como en este caso Ajariwan, pongan su música para intentarla dar visibilidad, que es lo que vamos a hacer y es lo que debemos hacer para que tú, que estás ahí al otro lado, de cualquiera de las maneras que lo hace, los puedas disfrutar. Conocemos el segundo de los cortes de este No Way Changing All, como te digo, desde Navarra a Jariwán. We'll be right back. Excelente, sin lugar a dudas, el sonido de Ajariwán que nos lleva hasta Marín. En este caso, la zona de Pontevedra nos acerca a una inmensa obra denominada como la propia banda Blue Marrow. Como te digo, desde aquellas tierras que vayan el mar Atlántico, nos llega este sexteto de hard rock con toques progresivos, sinfónicos, muy enraizado en esos finales de los años 60 y también comienzos de los 70, una época explosiva de experimentación y de grandes sensaciones en muchas cuestiones, no solamente musicales, sino también sociales, y que a través de la música te retrotraen al sabor que nos origina Blue Marrow. Ankleton, dentro de este trabajo homónimo, es el corte que abre el EP, no, EP no, mejor en larga duración, EP no, porque tiene 7 cortes, además de larga factura, y como bien te digo, vamos a conocer la música de estos gallegos, al loro con ellos, que suenan muy bien, Blue Marrow. Thank you. en tiempos que recuerdan aquellas comedias casposas donde el sacar una sonrisa parecía que calmaba el alma. Las eternas nubes negras se ciernen de nuevo inertes. ¿Volverá la destrucción olvidada o solo los sueños serán balas? No quiero equivocarme. Tal vez la razón sea mi locura. En ella me ahogaré sin miedo para saber nadar sin ataduras. Medios que hacéis un papel oculto, sacar el puñal escondido, fieles a vuestros mecenas que amparan la miseria en nada. Por eso hoy volveré a gritar. Seré la voz de tantos como yo, sin miedo y siempre mirando al frente. Aún sepa que no esté mañana. Yo creo que para los que nos ha gustado siempre Metallica en su época clásica, es el punto álgido. Sin lugar a dudas, esas tres obras son tres piezas clave para entender la música dura que luego vino. En definitiva, ese Orión, ese tema instrumental que me recordaba pues ese fallecimiento de ese bajista hippie que tenían con esos pantalones acampanados, ese Cliff Burton, que falleció el 26 de septiembre de 1986, creo que yendo hacia Estocolmo, Copenhague. Bueno, ahí estaría un poco dubitativo. Como bien sabes, vamos a seguir trovadorurbanoradio@gmail.com. La verdad es que un playlist con temas de mucho minutaje que hace que el playlist sea corte, pero no por menos sea intenso. Teruel es el corte que nos proponen Dagla, que es una banda que llega desde tierras coruñesas, un trabajo que a través de esos cuatro temas del año 2018 ya tiene un tiempo. He estado revisando un tanto su Facebook, es un punto primordial, si no es un trabajo más cercano como de otros que hemos podido escuchar hoy, para saber cuál es el pulso de, en este caso, la banda Dagla, que tiene en la actualidad. Llevan un añito y esperemos que estén preparando algo, porque la banda merece la pena. Teruel, un sitio maravilloso que visitar, y los vamos a conocer, seguimos conociéndolos a través de este El Enemigo, estos coruñeses de Stoner Rock de una factura envidiable, que son Dagla. We'll be right back. medianoche. Pues de esta manera damos terminación al programa de hoy. Como siempre, esperamos que hayas estado disfrutándolo a través de tu FM, a través de tu página web preferida o a través de tu app. Ya sabes que este programa está dedicado al rock nacional y se llama Trovador Urbano. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música y Trovador Urbano Radio, mejor dicho, asaltomataradio.com/trovador-urbano, nuestro podcast, para que puedas escuchar programas anteriores de más extensión. Nos sirve para ir dando cierre, como bien te digo, a esta nueva edición con una banda que volvió, una de esas bandas que a principios de los 2000 nos enganchó, los gaditanos Sphinx, y que vamos a despedir el programa con un fantástico trabajo, Mar de Dioses, y un tema que redondeaba un disco que para mí fue de lo más interesante que salió en muchos años a través de esta banda de Sphinx. Santa Maldad es el tema que te propongo para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Sphinx, hasta pronto. Vuestro mal, torturad, sentid dolor, y los que es grande escucha vuestra voz. No sois quien para juzgar, soy solo un pobre pecador, la muerte no me asusta, apretad. En el nombre del Señor, nadie puede así juzgar, si mi vida va. Garrotes que ha sido mi tormenta. ácido y tormenta.